con la bendición de Dios. Patria joven ya llegó. Este domingo, domingo, domingo, domingo, 6 de octubre, ¡Parque el Toro! Joven con un equipo que sí trabaje de corazón. Un padre joven viene el cambio. Aquí está Javier Alvarado, un gobernante con experiencia que a tu provincia le hará mejor. ¡Hey! ¡Hey! Y con más sabor, el Torito. No le tienda para pelear con nuestro derecho, nuestro deporte y la educación. Un padre joven viene el cambio. Aquí está Javier Alvarado, un gobernante con experiencia que en tu provincia le hará mejor. Mano que el Torito y Javier Alvarado a la regional. Mano que el Torito y Javier Alvarado a la regional. Tú eres del pueblo, tú eres quien vota y no te vuelvas a equivocar. Empresario joven y honesto que siempre está dispuesto a escuchar el cambio que querías. Un parque joven, aquí está, señores. Marca, marca, todo. Mano que el Torito y Javier Alvarado a la regional. Mano que el Torito y Javier Alvarado a la regional. Él no es sobrado, él es de pueblo y de sus promesas no se olvidarán. Ven del pueblo, ven en quien vota y ya no te vuelvas a equivocar. ¿Y por qué no eres quien vota? Este domingo, no te equivoques y Mano que el Toro. Oye, Javier,